amigos. Este es El Tren de la Vida, un programa de Radio Crash de Gijón, que suena en el 105 de la FM los martes a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Será el viaje número 58 de este tren, y en el vagón donde damos charlas hoy os voy a hablar de las tareas domésticas. Y en la parte musical pues seguiremos haciendo doctrina rockera, y como en los anteriores programas hemos hecho bastante rock, pues hoy nos vamos a centrar en el folk rock inglés, es decir, un rock un tanto campestre. El que os habla es Pablo Fernández, psicólogo y conductor de este tren. Nos vamos para Inglaterra. Inglés de folk rock Fairport Convention, que se podría traducir algo así como agradable reunión. Posiblemente es el grupo más famoso de este estilo en Inglaterra, y se juntaron en el año 1967 y todavía están en activo. En fin, se separaron durante una temporadita en el año 1979, pero se juntaban una vez al año para un concierto conmemorativo. Y como disfrutaban de lo lindo, pues se volvieron a juntar en el 85 y hasta hoy. Su estilo pues incluía influencias de folk rock americano, ya sabéis, Dylan, Byrds, Crosby, Stills and Nash, todos estos, ¿no? Pero lo combinaban con melodías tradicionales inglesas. El tema que hemos escuchado, curiosamente, estaba cantado en francés. Y no era suyo, sino de Bob Dylan, pero es una buena versión. Ahora vamos a escuchar otro tema, que es como el anterior, de un disco suyo de Fairport Convention del año 1969, y el tema se titula Genesis Hall. ¶¶ Evidentemente, pues por las filas de Fairport Convention, pues han pasado muchísima gente, ¿no? Pero nos vamos a centrar en dos de sus cantantes que también desarrollaron una carrera en solitario. Sandy Denny, que es la que cantaba ahora, y Ian Matthews. Bien, como en los dos temas anteriores cantaba Sandy Denny, vamos a comenzar con Ian Matthews, que cuando se fue, pues formó un grupo llamado Matthews Southern Comfort, donde se olvidaba un poco del de este folk tradicional inglés para meterse de lleno en la línea folk rock americana. Os voy a poner el tema Darcy Farrow, que es del año 1970 y que deja ver sus intenciones y su gusto por el country. Aquí os dejo Matthew Southern Comfort, Darcy Farrow. Where the Walker runs down to the Carson Valley Plain, there lived a maiden, Darcy Farrow was her name, and the daughter of old Dundee, and a fair one was she, the sweetest flower that bloomed o'er the rain. Her voice was as sweet as the sugar candy, her touch was as soft as a bed of goose down, her eyes were as She was courted by a young bandolier. And quite handsome was he, as I hear. And he bought her silver rings and lacy things. She promised to wed before the snow fell that year. But her horse, he did stumble, and she did fall. Her dying touched the hearts of us one and all. Young Bandy in his pain, with a bullet through his brain. We buried them together as the snow began to fall. Matthews, uno de los dos cantantes en los que nos vamos a centrar hoy. El otro era Sandy Denny, ambos de un grupo seminal que se llamaba Fairport Convention. Pues bien, Sandy Denny empezó, sin dejar el grupo, empezó una carrera en solitario en torno al año 70, e incluso empezó también algunas colaboraciones de postín, como la que hizo con el grupo Led Zeppelin, nada menos, donde aparece en un tema del cuarto disco de Led Zeppelin, concretamente en el tema The Battle of Evermore. Ya sabéis que este grupo pues hacía más bien rock duro, pero tenían una vena acústica que aparecía en todos sus LPs. Así que vamos a escucharles con Sandy Denny en el tema, que es de 1971, os he dicho, del cuarto disco de Led Zeppelin. Y el tema es The Battle of Evermore, es decir, la batalla de los siglos y siglos. Bueno, se va acercando poco a poco. I hear the voices thunder down. I'm waiting for the angels of Avalon, waiting for the eastern glow. The apples off in the valley, oh, all the seeds of happiness. Ground is rich from tender care, repay, do not forget. No! Bueno, era Sandy Denny con Led Zeppelin. Por su parte, pues Ian Matthews pues tuvo un gran éxito con una versión del tema de Woodstock, un tema que había hecho la cantante americana Joni Mitchell acerca del famoso festival. Pero la versión de nuestro amigo y sus colegas es muchísimo mejor. Aquí tenéis el tema Woodstock por la Matthew Southern Comfort. I came upon a child of God. He was walking along the road. When I asked him, "Where are you going?" this evening, set my soul free. We are stardust, we are golden, and we've got to get ourselves back to the garden. Then can beside you, I have come here to lose the smog, and I feel just like a cog in something turning. Well, maybe it's the time of year, or maybe it's the time of man, and I don't know who I am, but life's a learning. To get ourselves era Aya Matthews en la versión que hizo del tema de Wistot de Joni Mitchell. Y ahora vamos a volver otra vez a Sandy Denny, cantante, ella una chica con buena cara de buena chica y de no haber roto un plato, ¿no? Bien, pues comenzó una carrera en solitario y en el año 1972 pues sacó el disco titulado, como no, Sandy Denny, donde pues aparece toda su tristeza. En fin, si veis fotos de esta chica, veréis que tiene cara de buena chica, o sea, una especie de hippie de corazón limpio que pasea cerca de un río. Bueno, pues parece mentira cómo su tropiezo con las drogas convirtió la tristeza en desesperación y al final en muerte. Muerte desastrosa en 1978. Una pena. Una tan buena cantante, en fin. Es de esos casos que demuestran que la droga es el peor camino, ¿eh? Os voy a poner el tema I Am Dreamer, Soy una soñadora, de Sandy Denny. Ahí os dejo con toda su tristeza, melancolía, pero mucha belleza, ¿eh? What it's like to be you, it's a mystery to me. Every day I'm going to get away from you. I put a bet on with a bookie for the race they put on over in Canada. Bueno, vaya guitarra. Vaya guitarra la de Richard Thompson. Una maravilla. Era el guitarrista de Fleetwood Convention y compañero de muchos años de Sandy Denny, que como os he dicho, pues acabó fatal, fatal. Así que ya llevaba una carrera llena de desesperación y tristeza y, bueno, en fin, la droga hizo sus estragos. Bueno, pues después de esto, la verdad es que es difícil poner algo, ¿no? Pero para quitar un poco el mal sabor de boca de la muerte de esta gran chica, pues vamos a acabar esta primera parte del programa con el otro protagonista, Ian Matthews, que tuvo o ha tenido mejor carrera en solitario. Os voy a poner una maravilla del año 1978 titulada Let There Be Blues. Deja que llegue el blues. Que también puede ser deja que llegue la melancolía, ¿eh? Que este también tampoco era un kilo de alegría, ¿no? Bueno, era otro triste. Pero ya sabéis que la tristeza es muy productiva. Este tema es de esos que tengo en mi carpeta. Tengo en una carpeta los mejores temas de mi vida, ¿no? Pues está este. Y ahora vais a saber por qué. Es una maravilla. Ian Matthews, Let There Be Blues. Let there be blues. Let there be tears in the night. Let there be blues on my shoulder. Then let me show you it's all right. All I know is not for certain. Certainly, you know by now that you're not the only heart that's hurting, but I'm not the only broken vow. I saw you last July, but it's so hard to take things easy. Don't it just make you want to cry? And let there be blues. Let there be tears in the night. Let there be blues on my shoulder. Then let me show you it's all right. But lately, oh my lady, we'll be right back. Bueno, esto es Radio Clara de Gijón en el 105 de la FM y este es el programa El Tren de la Vida. Pues después de la música que hemos escuchado, pues ha llegado el momento de daros una charlita de esas que solemos dar para que los oyentes de Radio Clara pues sepan vivir más y mejor. Hoy os voy a hablar nada menos que de las tareas domésticas. Sí, eso es. Saber quién plancha o quién baja la basura o quién recoge al niño. Bien, resulta que cuando yo era pequeño, pues no solía haber conflicto dentro de una pareja por este tema. Los papeles estaban bien determinados. Desde el mismo momento de la boda, y sin haber hablado del tema, y digo de la boda, ya que no solía haber convivencia sin boda, y sin haber hablado de este tema, pues ella sabía que la tocaba pues hacer de ama de casa y él hacer de padre de familia. Eso se concretaba en que él trabajaba y aportaba dinero y ella pues cuidaba de casa y de los niños. Pues bien, mientras que ambos cumplieran adecuadamente con ese papel, pues no solía haber problemas, al menos en este tema, de las tareas domésticas. Claro que eso cambió, o debería haber cambiado, cuando la mujer empezó a trabajar también fuera de casa. Resulta que generalmente pues tenía que hacer lo anterior y lo nuevo, ya que el hombre pues no había cambiado y se hacía el sueco. Ahí empezó a aparecer la palabra ayuda en boca de mujeres que decían: me tienes que ayudar. O cuando estaba con amigas, pues decía: pues es que mi marido no me ayuda. ¿A ti te ayuda tu marido? Bueno, pues esta expresión de ayuda, la palabra, es errónea, porque conlleva la idea de que es ella la que tiene que hacer las tareas domésticas, aunque trabaje fuera, y él, pues si es buen chico y cariñoso, pues que la ayude, ¿no? La ayude un poquito, ¿no? Hoy parece ser que ya se utiliza la palabra colaborar, que es mucho más justa. Se considera que hay una serie de tareas de casa que hay que realizar y ambos pues tienen que colaborar para hacerlo, ¿no? El error suele consistir en el hecho de que no se concretan las tareas que hace uno y cuáles hace el otro, con lo que generalmente se carga la mayoría de tareas uno de ellos, que evidentemente pues suele ser la mujer. Aunque he conocido casos al contrario, que se lo cargaba todo el hombre. Y además, muy actual. Pues bien, ahí va mi aportación de hoy. Para que este tema no sea un problema y genere otros problemas añadidos, cosa que suele ocurrir, ya que empieza una bola, como una bola de nieve, que empieza porque no haces nada en casa y tal, y acaba como el rosario de la aurora, eso, ¿no? Bien, pues lo mejor es que hagáis una lista de todas las cosas o tareas que se realizan en la casa. Hacer la cama, poner la comida, bañar a los niños, recogerlos del colegio, poner la lavadora, lavar el coche, recoger los platos, etcétera, etcétera. Una lista bien larga de todo lo que se hace. Y, bueno, sentaros tranquilamente y os la podéis repartir, os la dividís. No es necesario que sea una división al 50%, ¿no? Ya que puede ocurrir que uno pues tenga más tiempo, o más energía, o más ganas. Bien. Lo importante es que ambos os quedéis satisfechos con el reparto que habéis hecho. Aunque sea un reparto de 60-40% o 70-30, en fin, no tiene por qué ser a la mitad cada uno, ¿no? Y una vez que esté hecho el reparto, pues cada uno que se dedique a hacer las tareas que ha decidido hacer. Y también os sugiero que acordéis replantear la división de tareas por dentro de una semana o dentro de dos semanas, para ver si la cosa va bien. O es posible que uno o los dos consideréis que es injusto el reparto y eso os está frustrando y acumulando malestar, que puede acabar pues fastidiando también otros aspectos de la convivencia. Así que ya sabéis, lo que tenéis que hacer respecto a las tareas domésticas es establecer todas, repartirlas y a ello. Venga, a ser buenos y a hacerlo, ¿eh? Bueno, pues nosotros seguimos con nuestra tarea. ¿Cuál es? por la de acompañaros en este tren que está lleno de buena música y consejos, y por eso nos volvemos a los vagones de música. Eran Nazareth, sí señor, una banda escocesa de los años 70 que se pusieron el nombre del pueblo de Jesucristo, el Nazareno, pero no creo que lo hicieran por motivos religiosos, ¿eh? Ya que estos hacían rock duro y ya sabéis que los grupos de rock duro pues no suelen ser muy piadosos, ¿no? Más bien todo lo contrario. Bueno, este era un buen grupo, pero sí que siempre pues fue de segunda fila detrás de los insuperables Led Zeppelin o Deep Purple, ¿no? Bueno, pero también hacían cosas bonitas, ¿eh? Como la que hemos oído y que se titulaba This Flight Tonight, el vuelo de esta noche. Ahora vamos a pasar a otra escocesa, la cantante Annie Lennox, que tuvo mucho éxito en los años 80 formando dúo con el guitarrista David Stewart, y que se llamaba, el dúo se llamaba Eurythmics. Luego pues ha tenido también una carrera en solitario y ha conseguido siempre un gran reconocimiento de la prensa y de los aficionados. Os voy a poner el tema Waiting in Vain, que no es suyo, pero hace muy buena versión. Luego os diré quién es. From the very first time Bueno, era Annie Lennox con un tema de quién, ¿Alguien ha sabido de quién era? Pues nada, ahora me chivo para que no os quejéis. Era de Bob Marley. Era un tema de Bob Marley y aquí pues Annie Lennox hacía una versión bastante especial y bastante buena, ¿eh? Ahora vamos con una cosa que no sé cómo calificarla. Resulta que en Londres pues hay muchas tiendas llevadas por hindús, gente venida de la India, y que han puesto una tienda que, como suele estar en alguna esquina, pues se llaman Corner Shop, es decir, la tienda de la esquina. Pues bien, hay un grupo de pop inglés, un pop inglés indio, que, formado por hijos de estos hindús, pues se llaman así, y que hacen una música bastante agradable. Creo que ya os puse en su día un tema en algún programa, pero hoy os pongo otro, titulada Beautiful of Asa. Sin traducción posible, ¿eh? Ya que debe ser alguna jerga de esas que hay cientos en la India. Aquí os dejo con Corner Shop. ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਨਾਉਂਦੀ ਏ ਕਿਮਰ ਕਰਕੇ eran los Corner Shop. Ahora vamos con otra británica, aunque vive en Los Ángeles, llamada Sheila Nichols, que tiene un grupo con un nombre que me encanta, Sheila Nichols and the Splendid Frog, algo así como Sheila Nichols y su espléndido vestido. Bueno, vamos a escuchar su canción Falling for You, hundiéndome por ti, que fue banda sonora de una película del año 2000 titulada Alta Fidelidad, donde el protagonista, que es un actor que se llama John Cusack, tiene una tienda de discos y anda entre amores y desamores. Es muy entretenida esta, esta película y os la recomiendo. De momento suena Sheila Nichols, Falling for You. Watching from periphery, I was playing another game. I hoped you'd catch on all the same. Falling from view, did you ever touch me? Floating through your potpourri, I thought I felt your fingers once. After waiting all these months, but I was wrong, so wrong. That was just another song you wrote for another girl, and I hoped a day could be when you'd write a song for me, but it never came. I thank you all the same, but I'll go now, so you won't know how much I'm falling for you. Boy who's trying to be a man, boy who don't know if he can. I thought I knew you well enough, but your walls are still too tough. But I'll go now, so you won't know how much I thought about you all the time. Walking round the Guggenheim like a rhyme in my mind. And there you are in my car, but we don't drive very far. To the beach out of reach, next to me, my fantasy. Falling for you, did you ever see me? Watching from periphery, I was playing another game. I hoped you'd catch on all the same. Era Sheila Nichols y su espléndido vestido. Bueno, vamos a acabar el programa, pues como es de costumbre, con jazz y también con una chica. Se trata de una bajista, de una chica que toca el bajo, no canta, cosa rara, porque en jazz generalmente las mujeres son las que cantan, ¿no? Bueno, pues está, además de bajista, es la compositora. Está afincada en Barcelona, aunque creo que es de origen italiano. Se llama Giulia Valle. Pues bien, con su quinteto, que es una de las bandas con más proyección internacional, de las que puede andar por Barcelona, hacen un jazz imaginativo impactante, con una poderosa sección rítmica que te engancha, ¿no? Vamos a oír su tema Break a Loop, romper un lazo. Grabada en directo el año pasado en un concierto en el Jamboree de Barcelona. Aquí os dejo con Giulia Valle. Bien, con la música de Julia Valle se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida, de Radio Crash de Gijón. Si os ha gustado este programa, pues recordad que lo podéis volver a escuchar el viernes a las 11 de la mañana y también cualquier día, a cualquier hora y en cualquier lugar del mundo, pues entrando en la página de internet de Radio Crash de Gijón, donde encontraréis este y todos los programas anteriores, llenos de buena música y buenos consejos. Allí los podéis escuchar e incluso descargar. Os ha acompañado Pablo Fernández. Un saludo a todos y hasta el próximo programa. Os dejo con Julia Valle.